tras un parón del Acratador, volvemos una vez más este programa que hacemos personas del Centro Social Anarquista La Revuelta, que está en la calle San Agustín número 18, en el barrio de La Madalena. Un local que ha pasado un tiempo cerrado, pero que dentro de nada volverá a estar disponible pues para todo el mundo, para desarrollar actividad libertaria. Este programa se hace en directo, pero lo puedes escuchar también en la web de Radio Topo a través de nuestro streaming o del podcast. No se te olvide, radiotopo.noblezabaturra.org. Un saludo a las radios que nos reemiten: Radio Chicharra desde Teruel, Radio Bala desde Manresa y Radio Chabolo desde el zaragozano barrio de Torrero. Desde este centro social ocupado, Quique Mur, que cumple 2 añitos. En este programa repasaremos algunas de las noticias que se han producido en los últimos días. También hablaremos del fallecimiento de 2 personas muy relacionadas con las ideas libertarias. Y también comentaremos el 2º aniversario del Centro Social Ocupado Quique Mur, que se celebra este mismo fin de semana. Hablaremos del 28 de septiembre y de la agresión neonazi en la Universidad de Zaragoza, de la grave actuación en Artieda de la Guardia Civil y de la delegación del Gobierno, e intentaremos comentar esto con una de las personas que estuvo en Artieda el día de esta brutal carga de la Guardia Civil. Seguiremos con la 3ª sentencia europea contra el Estado español por torturas y con la sanción de 6.000 euros a un convocante del 25 de septiembre. Iremos hasta Valencia para hablar del sobreseimiento de las causas contra los 245 fichados en Zapadores en la llamada Primavera Valenciana, y seguiremos con la revocación del indulto a 4 Mossos de Escuadra, para finalizar con el aplazamiento del juicio de los 11 del Tejado y también pues de los 10 años del Prestige, justo cuando ahora comienza el juicio en el que están pues digamos que los que van a pagar el pato, y los responsables políticos pues como siempre se libran de estas cosas. Finalizaremos con los comunicados del AMPA del Colegio Gascón y Marín y del AMPA de Tenerías respecto a los recortes en educación y de la convocatoria de la eurohuelga para el próximo mes. Y si nos da tiempo, hablaremos de represión en Portugal y de Fukushima. Los cuellos negros me hinchan a suyas grarimas, las bocas chilan, pro de hipocresía. Y en cuanto a convocatorias, estamos hablando de ya el 2º aniversario del Centro Social Ocupado Quique Mur, de una cárcel abandonada a un centro social, que se va a celebrar este fin de semana en el Centro Social Ocupado Quique Mur, que está en la Plaza de la Memoria, en el barrio Torrero. Comenzaremos los actos el viernes 19 con un taller de radio libre a las 5, para crear tu propio programa en la hermana pequeña de Radio Topo, que es Radio Chabolo. A las 7 de la tarde, charla experiencias en el Centro Social Ocupado Casablanca, y a las 10, de African Niabingi, Sound System, DJ Isman, DJ Santi, y bueno, pues una cosa que no consigo leer desde aquí. Fly Katanak. Vale, pues Fly Katanak. Seguimos con el sábado 20, a las 12 de la mañana, Bermú más mercadillo ciclista, tienes que llevar tus piezas. Luego a las 3, comida popular vegana, que haremos la gente de La Revuelta. A las 4, documental ciclista y debate. A las 7, teatro pescado con la pieza Incómodos. A las 8:30, concierto con Regicidio, que es Cruz de Toledo, Necesidad de Luchar, que es HC Punk de Zaragoza. Y Venganza, HC Punk de Zaragoza. El concierto es gratuito. Y Y para el domingo 21, a las 12 de la mañana, mural en homenaje al insumiso fallecido en la cárcel de Torrero, Quique Mur. También actuará el Coro Libertario de Torrero, que está muy bien, y habrá vermú. A las 3, comida popular vegana, y a las 5, charla sobre el juicio a los 13 carceleros por torturas en la cárcel de Catre-Camins, a cargo de una de las personas torturadas. Tú. Sí, tú. ¿Te gustaría encontrar una radio con una información directa que no esté al servicio de intereses políticos y económicos? Una radio que te informe de las actividades sociales y culturales de tu ciudad. Una amplia oferta musical con especial interés por las propuestas alternativas e independientes. Pues no busques más. Esta es tu Radio Libre. Y dos obituarios para empezar el programa. Uno que decimos un poco tarde y es la muerte del catedrático y miembro de la CNT y bueno, pues conocido militante anarquista Emilio García Wiedemann, que falleció en septiembre de un cáncer que llevaba arrastrando un largo tiempo, con 53 años. Emilio pues es el primer presidente de una fundación anarquista que se llama Fundación Anselmo Lorenzo, muy conocida, y es coordinador de libros como Arte y Anarquía, Verba Volant Scripta Manent, con otros autores, y autor de libros más de un toque entre lo político, lo anárquico y lo poético, como Palabras y Cosas, Desde esta orilla, Así lo vi, etcétera. Bueno, pues un autor súper prolífico y catedrático de filología, también muy conocido por su padre, que es García Rúa, José Luis García Rúa, un exsecretario de la CNT y bueno, pues activista libertario muy prolífico. Y otro militante cenetista y anarquista infatigable que nos ha dejado en los últimos días es Floreal Samitier Arroyos, que murió en un accidente de tráfico. Un aragonés exiliado en Francia, trabajador infatigable de las ideas libertarias, y bueno, pues nació en Zuera, hijo de anarquistas y nieto de anarquistas. Parte de su familia fue fusilada durante la guerra civil, pues su abuela, sus tías, sus tíos, en fin, la verdad es que era una familia bastante importante dentro del anarquismo alto aragonés, y finalmente se exilió en Francia cuando tenía 14 años, reencontrándose con sus padres. Fue una figura importante durante la etapa franquista de la CNT en el exilio, y también pues en la CNT de los últimos años. Hace muy poco tiempo se editó un libro suyo, que precisamente con el padre de la anterior persona que hablábamos, José Luis García Rúa, escribieron el libro Siempre volviendo a empezar, la CNT dentro y fuera de España 1939-2009, editado en enero del 2011. Pues otra persona que pierde el movimiento libertario aragonés y el movimiento libertario, pues tanto a nivel estatal como internacional. ¡Los Machados! ¡Sí, señor! Si no haces nada por parar el capitalismo salvaje, su devastador apetito financiero acabará con la vida en el planeta. No caigas en su juego. Despierta antes de que sea demasiado tarde. No se puede explicar, pero lo voy a intentar. De un movimiento al andar y esa forma de mirar me hace sudar. y el 28 de septiembre de este año, medio centenar de energúmenos neonazis y de la extrema derecha, haciéndose pasar por estudiantes y ciudadanos de AP, se congregaron en la puerta del Salón de Actos de la Facultad de Económicas de Zaragoza, donde se iba a celebrar la conferencia El Nuevo Tiempo Político en Euskal Herria. Los ultras realizaron varios intentos de acceder al recinto, agrediendo a personas que acudían a la charla y que en ese momento se encontraban dentro de la facultad. Las embestidas violentas por parte de los neonazis fueron repelidas por las personas asistentes, bloqueando la puerta del salón con sus propios cuerpos. Los fascistas incluso llegaron a lanzar objetos, entre ellos varios bancos y un extintor. Además, utilizaron sprays pimienta, vaciándolo y arrojándolo al interior del salón de actos. Esta gentuza abandonó el interior de la facultad y se concentró a las puertas de la salida. Las personas asistentes a la charla, organizadores, organizadoras y ponentes continuaron con la actividad. Transcurridos los primeros 35 minutos de la misma y tras las intervenciones del moderador y de Óscar Matute, cuando el segundo de los ponentes, Juan Cruz Aldalsoro, se preparaba para su intervención, el rector de la Universidad de Zaragoza, Manuel López, forzó a los y las asistentes a la charla a desalojar el aula, cancelando el acto de forma contundente. Un emotivo aplauso de más de 3 minutos, dedicado recíprocamente entre asistentes y ponentes, puso la nota positiva en contraste con la violencia exterior. Una vez fuera del recinto universitario, los nazis persiguieron a las personas asistentes a la charla, llegando incluso a la agresión física, lanzamiento de piedras y material de construcción de las obras del tranvía, ante la pasividad de la policía en pleno paseo Independencia. Paradójicamente, la policía retuvo e identificó al grupo de asistentes a la charla, mientras los neonazis continuaban increpando, insultando y tirando objetos sobre estas personas. Parece ser que desde la Asociación de Víctimas del Terrorismo y desde Unión Progreso y Democracia, ¿no?, el partido de la Rosa Díez, habían estado calentando el ambiente desde días atrás. Es más, gente de Puyalón y de la izquierda anticapitalista y también del SOA, pues señala directamente a estos dos grupos como los que estaban realmente detrás de esta agresión. De hecho, hablan de inspiradores, amparadores y autores intelectuales de este atentado fascista. La coordinadora antifascista de Zaragoza condenó enérgicamente los actos de la extrema derecha, y desde la propia coordinadora venían avisando desde hacía tiempo que el incremento del odio, la xenofobia y la sinrazón van en aumento dentro del contexto de la crisis, y parece ser que ellos hablan de un claro auge de los grupos fascistas. Desde el colectivo antifascista han denunciado una vez más que estos grupos actúan en Zaragoza con la total permisividad de la delegación del gobierno, ya sea con el actual delegado del PP o con el anterior del PSOE. Y ahora vamos a hablar de lo que ocurrió en Artieda el pasado 10 de octubre. Y es que la Guardia Civil, al mando del delegado del gobierno, atacó violentamente a los y las vecinas de Artieda y a las personas que había allí, pues para rechazar el embalse. Bueno, la Asociación Río Aragón y la Coordinadora de Afectados por Grandes Embalses y Trasvases condena y denuncia públicamente esta carga de la Guardia Civil contra la gente de Artieda y las 200 personas que se habían concentrado la mañana del 10 en los accesos de Artieda para impedir la firma de las actas de expropiación de tierras para continuar con el recrecimiento del embalse de Yesa. La concentración, como todas las que se habían realizado en los últimos 30 años contra el recrecimiento, había discurrido de forma absolutamente pacífica hasta que la docena de antidisturbios armados hasta los dientes, estoy viendo las fotos ahora, y bueno, pues un rollo Robocop, pues atacaron sin mediar palabra a la gente que estaba concentrada. La carga se produjo mientras se leía el manifiesto preparado para el acto. se produjeron agresiones injustificadas por parte de la Guardia Civil, que produjo una decena de heridos que acudieron al centro de salud de Verdún a curarse de sus heridas. Subrayan la gente de la Asociación Río Aragón y Coagret el hecho de que la contundente carga se produjo sin que los funcionarios de la Confederación Hidrográfica del Ebro se acercaran a los concentrados. Tras las escenas de auténtico terror provocadas por la Guardia Civil, una vez acabada la carga, los vecinos de Artieda y el resto de los concentrados se sentaron frente a los antidisturbios durante una media hora. Estos permanecieron en actitud de amenaza permanente hacia la gente concentrada. Desde Coagret se intentaron poner en contacto con la presidencia de la Confederación Hidrográfica del Ebro para pedirle que retirara a sus funcionarios, y con la delegación del gobierno para que detuviera inmediatamente esta agresión injustificable, y bueno, pues se quedaron con las ganas. La gente de Asociación Río Aragón y de Coagret responsabiliza de los hechos a Gustavo Alcalde, delegado del gobierno, y al presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro, el señor De Pedro, por demostrar su incapacidad para resolver conflictos como los del recrecimiento de Yesa a través de principios de racionalidad y pues utilizando la represión y las fuerzas de orden público, pues eso, para golpear a ciudadanos que expresan su opinión. Y bueno, tenemos al otro lado del teléfono a Adrián, que no sabemos si nos estás escuchando. ¿Nos escuchas ahora? Hola, Adrián. Bueno, parece ser que hemos perdido la llamada, así que vamos a intentar comunicar. Hola, ¿me escuchas, Adrián? Vale, pues espera, vamos a ver si te podemos sacar en la antena, porque tenemos algún pequeño problema con el retorno, pero bueno, básicamente, pues bueno, preguntarte así muy brevemente, antes que nada, pues buenas tardes desde el Acratador, y bueno, ya lo hemos contado, pero ¿qué pasó el 10 de octubre? Estaban citados a las 10 de la mañana en las fincas porque, bueno, los representantes de la Confederación Hidrográfica del Ebro han comenzado han empezado a expropiar las tierras de Artieda que quedarían inundadas por el recrecimiento de Yesa, y concretamente en estas expropiaciones expropiaban 60 hectáreas, en principio necesarias para la construcción de una carretera, una gravera, para poder mover tierra necesaria para la construcción del embalse. Nosotros denunciamos que para la construcción de este camino solo se necesitan 6 hectáreas y, sin embargo, todas las tierras por las que pasaría ese camino están siendo expropiadas, las fincas enteras, de forma que expropian 62 hectáreas, siendo que solo necesitan 6. Uh-huh. Y nosotros, bueno, pues como siempre lo hemos hecho, bajamos todo el pueblo, padres, niños, abuelos, jóvenes y toda la gente que vino, tanto desde Euskal Herria como de todo el territorio aragonés, como desde los Països Catalans, Artieda a apoyarnos. Bajamos todos allí, pues eso, como siempre lo hemos hecho, con las pancartas en la mano y, no sé, y el corazón lleno de rabia e ilusión, y bajamos allí pues para plantar cara a los representantes de la Confederación y seguir diciéndoles que queremos seguir viviendo en Artieda y que estamos dispuestos a hacer lo que haga falta por defender nuestras tierras. Uh-huh. Y lo que ocurrió fue, nosotros bajamos como siempre, nos encontramos con un dispositivo policial brutal, había un helicóptero, más de 6 furgones de los antidisturbios, muchísimos patrols de la Guardia Civil, y lo que ocurrió fue que, bueno, sin ni siquiera presentarse los representantes de la Confederación, como otras veces han hecho, para entablar un diálogo con la gente del pueblo, enviaron directamente a los antidisturbios, que cargaron de una forma completamente violenta, brutal y desproporcionada contra la gente que allí estábamos. Y nada, pues su magnífica actuación se saldó con más de 15 heridos del pueblo y amigos del pueblo que estábamos allí, gente con brechas en la cabeza, con numerosos moratones por todo el cuerpo, y eso es básicamente lo que ocurrió. El pueblo de Artieda se mantuvo en pie, nadie se movió de donde estábamos convencidos de que nadie pasaría por donde nosotros estábamos. Y en esta ocasión lo conseguimos, tuvieron que marcharse porque, bueno, yo creo que vieron que si querían pasar por ahí tenían que hacer un destrozo, una masacre, y se tuvieron que marchar y no pudieron levantar las actas de expropiación. Bueno, antes que nada, ¿qué tal te encuentras de los golpes y eso? Bien, me dentro. Oigo muy mal. ¿Qué tal? Bueno, un poco, ¿qué tal te encuentras? Ah, bueno, yo, bueno, personalmente fui también uno de los heridos de ese día. Llevaba un moratón grande en el costado, donde las costillas de un porrazo, un bollo en la cabeza, una marca en la nariz y la muñeca vendada de un porrazo también. Pero no sé, yo creo que tienen que tener claro que esos golpes no duelen, que nosotros estamos convencidos de por qué tenemos que estar allí y seguros de que estamos haciendo lo correcto, de que estamos defendiendo nuestras tierras, y así nos lo han enseñado desde pequeños nuestros padres, y esos golpes no duelen, y nosotros pues hemos salido desde ahí con la moral muy alta, contentos de la unidad que se vio de la gente del pueblo y de toda la gente que nos apoya, y contentos de que en los medios por fin haya salido pues esta sin razón llamada Yesa, que haya quedado claro quiénes son ellos y quiénes somos nosotros, quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Y yo por mí, pues contento y con ganas de seguir luchando, ahora más que nunca. Porque no se había visto un despliegue similar, ¿no? Nunca en Artieda, un despliegue como este. Además, han llamado a gente a declarar. Cuéntanos un poco, pues eso, que no sé por qué piensas esto. Yo personalmente nunca había vivido una cosa así en el tema del recrecimiento de Yesa, así que recuerdo de pequeño cuando se puso la primera piedra en el pantano de Yesa, en las obras del recrecimiento, sí que hubo un detenido y hubo cargas de la policía en la carretera nacional, sí, pero sí. Desde hacía muchísimos años no se había visto una cosa igual, nunca habían cargado los antidisturbios, y fue algo completamente desproporcional, porque allí había niños, había gente mayor, abuelas, que no sé, podrían haber hecho mucho daño a la gente. Y por suerte pues no hay ninguna persona mayor ni ningún niño herido, pero podría haber ocurrido. Yo no lo recuerdo y por eso la gente del pueblo no nos lo esperábamos y fue una sorpresa. Y sí, como comentabas, hoy, bueno, nosotros ya lo esperábamos, porque ellos decían que tenían dos guardias civiles heridos, una cosa que resulta, no sé, sorprendente. Cargan contra gente que se está manifestando de forma pacífica, que no tiene ningún tipo de arma, ni utiliza ningún tipo de arma, ni palos, ni nada. Y ellos con sus escudos, sus armaduras, sus cascos, cargan contra nosotros. No sé cómo un guardia de estos puede acabar herido. Pero a raíz de esto, pues supongo que por su necesidad de limpiarse la cara de cara a los medios y de cara al exterior, ya que tanto Junta Aragonesista como Izquierda Unida han denunciado la actuación de la policía, han exigido la dimisión del delegado del gobierno, incluso la UAGA, que es un sindicato regante, ha condenado lo que pasó en Artieda. No sé, yo creo que es una forma de limpiarse la cara. Hoy han tenido que bajar tres compañeros a declarar al cuartel de esos del Rey Católico, y se les acusa tanto de desacato a la autoridad como de desórdenes públicos, desobediencia civil, incluso agresión a la autoridad, lo cual es algo completamente de risa, porque por lo que hemos podido hablar con los abogados, a causa de eso pues podrían significar hasta 6 años de prisión para las personas que están acusadas, lo cual, no sé, es increíble que unas personas que defienden de forma pacífica sus tierras con toda la legitimidad y dignidad del mundo puedan ir a la prisión simplemente por eso. Pues no sé, nos tenemos que replantear el sistema judicial que tenemos y cómo funcionan las cosas. Además, han advertido que probablemente la lista es más larga y que seguirán llamando a gente a declarar, así que no sé, hay que condenar y denunciar todo lo que está pasando, y nada, decir que a nosotros la represión no nos callará, que seguimos teniendo la razón, que con represión no, eso, no nos callarán, no nos pararán, que si nos reprimen es porque nos tienen miedo, y nada, nosotros dispuestos a seguir hacia adelante. Porque, bueno, así, en plan muy breve, hablemos de recrecimiento. A ver, el pantano de Yesa, ya la construcción fue un desaguisado terrible en sí, inundación de pueblos, pérdida de cultivos, pero bueno, ¿qué supone, además, lo que es el remache del clavo, por decirlo de alguna manera, qué supone el recrecimiento del pantano de Yesa? Bueno, pues el recrecimiento de Yesa, hay, bueno, diferentes motivos por los que nosotros nos oponemos al recrecimiento de Yesa. En primer lugar, el impacto cultural y el impacto al patrimonio cultural de la zona. con el recrecimiento de yesos se inundarían más de 20 kilómetros del Camino de Santiago con el actual pantano. Ya se inundaron más de 15 kilómetros, ahora se volverían a inundar 20 kilómetros del Camino de Santiago. Se inundarían cepas, que son zonas especiales de protección de aves, y zonas LIC, lugares de interés comunitario, que están protegidos por la Unión Europea. Además, el Camino de Santiago es patrimonio de la humanidad, declarado así por la UNESCO, y sin embargo parece que no les importa nada. Otro motivo por el que nos oponemos al recrecimiento de yesa es que se pone en peligro incluso la vida de las personas debido a la inestabilidad de las laderas. En el 2007 se deslizaron más de 3,5 millones de metros cúbicos de tierra. Eso es súper peligroso porque es como un vaso de agua que está lleno. Tú tiras una piedra adentro y el agua se sale. Si una de las laderas se cayera, podría haber una ola que pasara por encima de la presa y arrollara tierra, agua y todos los pueblos que estén por abajo. Esto suena a ficción, pero ya ha ocurrido, ocurrió en Italia. Muchos geólogos independientes han condenado que no se puede llevar a cabo un recrecimiento de yesa y los niveles, bueno, en Sangüesa, que es la ciudad que está debajo del pantano, hay unas especies de alarmas situadas por toda la ciudad que sonarían en caso de que ocurriera esto que cuento. Y tú, bueno, yo pregunto, ¿cómo se puede desalojar una ciudad de 5.000 personas en tan solo los 5 minutos que tardaría en llegar el agua desde Yesa hasta Sangüesa? En caso de que pasara algo, ahí morirían personas. Es la segunda razón por la que nos oponemos. La tercera razón es el derroche económico. El presupuesto inicial del pantano de Yesa eran de 110 millones de euros. Actualmente el presupuesto era de 300 millones de euros y en los últimos presupuestos del Estado se han adjudicado 50 millones de euros más. Por lo tanto, ya son 300 millones de euros que se destinan a Yesa. Se ha triplicado el presupuesto inicial en un tiempo de crisis en el que no hay dinero para escuelas, no hay dinero para hospitales, se están recortando los servicios públicos y sin embargo vemos que para el mismo negocio del cemento sigue habiendo dinero. También nos oponemos porque creemos que hay alternativas más sostenibles económica, social y medioambientalmente que el recrecimiento de Yesa, como por ejemplo sería la creación de balsas colaterales en las Pardenas y en las zonas regantes. Y por último, otra de las razones por las que nos oponemos es pues el tema sentimental. La comarca de la Jacetania, la zona de la Canal de Verdún, es una zona que todavía padece las consecuencias del actual embalse. En aquella época 3 pueblos quedaron abandonados, mucha gente tuvo que marcharse de sus casas, eso provocó que los servicios en toda la zona vinieran a menos, y el recrecimiento de Yesa significaría condenar a muerte una zona que todavía padece las consecuencias del actual embalse. Significaría inundar las tierras de las que hemos estado viviendo familias y generaciones durante muchísimos años. Sería inundarlos, condenar nuestra cultura, nuestra historia y nuestra identidad a muerte. Nosotros estamos convencidos de que si inundan nuestras tierras, inundan una parte de nosotros en ellas. Y estas son un poco las razones por las que nos oponemos al recrecimiento de Yesa. Muy bien, yo creo que ha quedado bastante claro. Bueno, ¿y el futuro? Ya para ir terminando, ¿cómo veis el futuro? ¿Qué os planteáis? ¿Qué nuevas movilizaciones? Sois, para mucha gente sois un ejemplo de dignidad y resistencia, pero bueno, ¿qué más os planteáis hacer? ¿Cómo veis en qué puede terminar todo esto? Bueno, la verdad que es una lucha difícil, son más de 30 años que llevamos luchando contra el recrecimiento de Yesa. Yo personalmente y todos los jóvenes del pueblo hemos crecido y vivido siempre con esta amenaza, pero estamos contentos y orgullosos de lo que hemos hecho. Estamos convencidos de que si no hubiéramos luchado, Yesa ya estaría recrecido. El problema que tenemos ahora encima es grande, son las expropiaciones. Si nos quitan las tierras, significaría que pueden tardar 10 años a hacer la obra y durante todo ese tiempo no podríamos cultivar las tierras, lo cual condenaría a Artida a muerte. Y por eso los jóvenes ahora en el pueblo tenemos muchas ganas, somos una generación de jóvenes que seguimos teniendo ganas de vivir en Artieda, que hemos cogido el legado que nuestros padres nos dejaron y las ganas y el ímpetu que pusieron ellos durante tantos años para luchar contra el recrecimiento, pues ahora lo hemos heredado nosotros, y habrá próximas convocatorias, seguro. Habrá las expropiaciones, probable que ya no vengan más Artieda directamente a expropiar, pero expropiarán desde Zaragoza, y eso requiere movilizaciones y acción en la calle. en primer lugar, aún está por confirmar, pero es posible que el próximo 10 de noviembre se celebre un acto, no sabemos aún si en Artieda o en Jaca, con la posible actuación de la Ronda de Voltaña para seguir teniendo presente el discurso de Artieda. Y sobre todo nosotros estamos convencidos, la razón la tenemos, esto lo conseguiremos parar, pero lo pararemos cuando en Aragón haya una opinión pública real contraria al recrecimiento de Yesa y cuando seamos la suficientemente gente para poder parar esta obra. Nosotros os animamos a todo el mundo que nos escuche y haya podido leer o ver un poco de lo que ocurrió el otro día en Artieda. Está claro que somos un pueblo que, no sé, que defendemos una causa justa, que defendemos la dignidad de las montañas. Muchísimos pueblos en el Pirineo están abandonados y expropiados a causa de pantanos. Artieda no será otro Hanovas, no será otro Itoiz, no será otro Ruesta, porque nosotros, junto a todos aquellos que nos apoyáis, estaremos ahí para pararlo y seguir gritando Yesa no, y lo conseguiremos así, con la ayuda de todos, y está claro que algún día triunfará la razón, y esta sin razón llamada Yesa pues llegará a su fin, y por fin la gente de Artieda podrá vivir en paz. Muy bien, pues muchas gracias, Adrián. Nos despedimos. Muchas gracias por hablar con nosotros, gracias. Y sobre todo por el ejemplo que estáis dando la gente de Yesa para todo Aragón y bueno, y para todo, para muchos sitios más. Vale, muchas gracias. Gracias, vosotros. Salud. Pues bueno, emocionante el testimonio de Adrián y desde luego todo nuestro apoyo y toda nuestra solidaridad para la gente de Artieda y toda la gente que lucha contra ese pantano que no tiene ninguna razón de ser, porque además ya os hemos comentado un montón de veces que tal y como están ahora las cosas, los pantanos no sirven más que pues para llenar los bolsillos de los constructores que los hacen y de algunos que se beneficiarán luego vendiendo el agua. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo, ha vuelto a condenar al Reino de España por haber archivado sin haber investigado suficientemente la denuncia por torturas presentada por Marcelo Tamendi durante su detención en comunicación por parte de la Guardia Civil, volvemos a hablar de la Guardia Civil, durante la operación que clausuró el diario Egunkaria en febrero del 2003. Se trata ya de la tercera ocasión en la que Estrasburgo condena al Estado español por casos relacionados con torturas, concretamente a ciudadanos vascos. Nada más conocerse la sentencia, Otamendi difundió un vídeo en el que destacaba que el suyo no es un caso aislado y agradecía los apoyos recibidos. La misma operación contra Egunkaria dejó otros duros relatos de torturas. El propio Otamendi, nada más salir de la prisión, compadeció ante los medios a las puertas de la cárcel para informar que a Xavier Alegría le habían aplicado la bolsa y que Joan Marito Real Day también había sido sometido a malos tratos. Lo de la bolsa es colocar una bolsa de plástico en la cabeza y pues llevar casi hasta la asfixia a la persona detenida. Ni esta es la primera vez que desde instancias internacionales se recrimina al Estado español en relación a la tortura, ni es la primera ocasión en la que Estrasburgo pone en entredicho la política de Madrid. La sentencia adoptada por unanimidad y que establece una indemnización de 24.000 euros, que sale barato torturar, relata que Otamendi manifestó al médico forense que fue obligado a permanecer de pie y a realizar flexiones durante los interrogatorios a los que fue sometido y que le amenazaron con aplicarle la bolsa, aparte de ser golpeado. También recoge las recomendaciones del Comité de Prevención de la Tortura tras una visita al Estado español en octubre del 2007, alertando de que el régimen de incomunicación ampara esta práctica. Entre otras medidas, se recomienda al Estado español que se grabe en vídeo en las detenciones incomunicadas. Por su parte, para la gente del Comité para la Prevención contra la Tortura, pues ha mostrado su satisfacción por la sentencia de Estrasburgo, ya que supone un paso más en la lucha contra la tortura. Y volvió a destacar que es ya la tercera vez que se condena al Estado español por este tipo de denuncias. Y ahora desde Madrid nos llega la noticia de que de la delegación del gobierno de la capital inicia un proceso contra la persona que notificó la manifestación del 25S y por ello se convierte en convocante oficial de la misma. La institución que encabeza Cristina Cifuentes ha impuesto a esta persona una sanción que asciende a 6.000 euros. Por si se nos había olvidado que la calle es suya y que aquí mandan ellos, pues ala. 6.000 euricos de multa. Recordar que en estos casos ha habido pues intentos desesperados de criminalización de pues de todo tipo, y la verdad es que bueno, pues se han dado situaciones realmente rocambolescas, pues intentando comparar a la gente que rodeó el Congreso, por ejemplo, con los golpistas del 23F. Bueno, la verdad es que precisamente la diplomacia no está siendo el fuerte de las declaraciones del gobierno del PP, y es que se sienten muy seguros, por lo visto. Y sobreseen las causas contra los 245 fichados en Zapadores. Estos manifestantes pedían la libertad para las personas detenidas durante las protestas del Colegio Luis Vives, que precisamente que a tres de los ex detenidos también han sido sobreseídas. Estas causas judiciales de tres de los ex detenidos en estas protestas y de las 245 personas identificadas en la concentración han sido sobreseídas, como os decía, y desde luego parece ser que han sido tomadas como una muy buena noticia por la gente de Valencia. Así lo ha asegurado uno de los abogados de la Asamblea por las Libertades y contra la Represión, que aunque pese a esta buena noticia, la Asamblea seguirá emprendiendo acciones legales para defender los derechos de las personas que se manifestaron el pasado mes de febrero o que puedan ser multadas o detenidas en movilizaciones futuras. Recordemos que todavía hay gente que tiene multas de 300 a 90 euros y que están tramitando también que estas multas sean anuladas. Y 45 días es el plazo que da la sección novena de la Audiencia de Barcelona para que cuatro mozos de escuadra condenados por infligir torturas al ciudadano rumano Lucian Padurau ingresen en prisión. Los cuatro magistrados ponentes rechazaron el recurso dilatorio de las defensas que pretendían que fuese el Tribunal Supremo, el Constitucional, quien tomara la resolución definitiva, y aducen que los hechos juzgados revisten especial gravedad y crueldad. Los cuatro agentes policiales, hay un quinto agente con pena inferior a 2 años, fueron condenados a 6 años y medio de cárcel en el 2009 por los delitos de lesiones, torturas, maltrato y detención ilegal, en la sentencia más dura en la historia reciente de los Mossos. La sentencia fue ratificada por el Supremo, pero tras una intensa campaña política de apoyo a los condenados y de difamaciones de la víctima, donde no faltaron los apoyos desde Jordi Pujol a Pilar Rahola, Montserrat Turá o Felipe Puig, el Consejo de Ministros aprobó un indulto parcial en febrero. La medida de gracia reducía a 2 años las penas de cárcel y levantaba el veto de la inhabilitación, facilitando su reincorporación. Cabe recordar que la defensa de los policías fue abonada con fondos públicos cuando el Departamento Interior estaba dirigido por Joan Saura, que en teoría pues es ecosocialista comunista de Iniciativa per Catalunya Les Verds. El caso es que Lucian Padurau, que abrió el informe La sal en la herida de Amnistía Internacional, se convirtió en el símbolo de los abusos y las brutalidades que se vivían en las comisarías barcelonesas del Escorts y del periplo de la singular vía catalana a la impunidad policial. Padurau fue detenido el 2006 en la puerta de su casa al ser confundido por un error lamentable con un atracador en busca y captura. Durante el traslado fue golpeado a pesar de insistir en su condición de hemofílico, se le engañó en la boca y se le amenazó con palabras como si la juez te deja libre te matamos nosotros. Su mujer, que estaba embarazada, también fue detenida ilegalmente, según sentencia firme, tras protestar por la detención injusta justificada de su marido. Requirió hospitalización durante 15 días Padurau y decidió regresar a Rumanía tras el primer juicio que condenó a Manuel Farré, Joan Salva, Jordi Perisse, Fernando Cea y Alejandro García por las torturas que le infringieron. Y desde aquí de Zaragoza, la Asociación de Vecinos Venecia Montes de Torrero comunica que la concentración que había para el miércoles pasado frente a los juzgados quedó desconvocada y que se aplazó el juicio de los 11 del Tejado. Por otro lado, confirman que ya hay fecha del juicio enano, 2 años y 4 meses después del brutal desalojo y de las agresiones de la policía a los vecinos. El juicio será el próximo 7 de mayo del 2013. Desde la Asociación de Vecinos de Venecia también se suman a las denuncias de muchas personas que antes de acudir a la manifestación en solidaridad con las y los compañeros del Centro Social Ocupado Quique Mur fueron parados, identificados y amenazados con la interposición de una multa en caso de acudir a la manifestación. Esto es lo que desde las autoridades y los números del CNP quieren quienes en última instancia pueden actuar o no, se entiende como libertad de expresión. Varios vecinos y vecinas del barrio fueron en este contexto literalmente asaltados, rodeados e identificados por tres dotaciones del Cuerpo Nacional de Policía cuando caminaban por el Paseo de Sagasta momentos antes de la mani. El criterio para tal actuación, reconocido por los propios números, fueron las pintas y la pertenencia a un grupo. Claro, es muy sospechoso pasar junto al Corte Inglés sin iniciar mani o siendo personas currantes. La propia policía intentó impedir el comienzo de la mani, rompiendo la calma con la que todo se estaba desarrollando y intimidando a algunas personas en la cabecera de la manifestación. Finalmente, por la valentía de reflejos y el empuje de la gente, la mani salió adelante, llegando al barrio de Torrero, donde a las puertas del Centro Social Ocupado Quique Mur se leyó un comunicado. No, la gente de Torrero habla de no dejarse intimidar nunca por amenazas ni recortes, ya que son muchos los años que la gente de este barrio lleva luchando como para arreglar en estos momentos. Responderán a cada sanción, abuso o recorte, como siempre lo han hecho. La libertad no se insinúa ni se solicita administrativamente, la llevamos dentro y es por lo que luchamos. Aupa Torrero, Ocupa y Obrero. ¿De quién puede? Del Real Madrid. ¿Del Real Madrid? Himno. De las glorias deportivas que campean por España. Me piro. A la Madrid, a Madrid. Que te den. En Radio Topo no te enterarás de cómo va la liga. Teniendo tu color. Sintonízanos. I know one of these days I'm gonna... y mucho se está oyendo sobre el juicio del Prestige en estos días. Y bueno, pues Greenpeace, os recomendamos muy encarecidamente que busquéis el documento que ha publicado, que se llama La injusticia del Prestige. Asimismo, hay también un vídeo y bueno, pues en ello se habla de, se señala a los culpables de la catástrofe ambiental, las causas de la misma y muchas más cosas. Se analizan los aspectos más relevantes sobre las responsabilidades de la marea negra que se originó con las decisiones que se tomaron a raíz del buque petrolero. También lo puedes encontrar en Twitter, este vídeo. El documento destaca que la marea negra fue debida a los fallos y negligencias institucionales a la hora de tomar decisiones desde que el Prestige lanzaba un SOS el 13 de noviembre de 2002, como a las deficiencias en la legislación y régimen de responsabilidad en el transporte marítimo que hoy en día siguen protegiendo los intereses de la industria petrolera. Greenpeace, claro, es una fuente de lo más fiable, fue testigo directo esta organización de lo que se hizo y de cómo se hizo. Y 10 años después vemos con indignación que solo un ex alto cargo de gobierno va a hacer frente a todas las responsabilidades derivadas de las decisiones que se tomaron y que ninguna de las empresas de la maraña que envuelve al Prestige se sentará en el banquillo. Esto es importante destacar, que ningún cargo empresarial se ve en nada, salvo los seguros que cubrirán el posible pufo, y aún habrá que verlo. ¿Y quiénes fueron los responsables del desastre? Pues bueno, Mariano Rajoy, que seguro que os suena, que entonces era vicepresidente y portavoz del gobierno. Además de ministro de la presidencia, fue el encargado de asumir la coordinación de la gestión de la crisis y no informó adecuadamente sobre los datos reales de la catástrofe ambiental de Prestige, los célebres hilillos de plastilina. Francisco Álvarez Cascos, en 2002 era ministro de Fomento. Respaldó la orden dada por el subsecretario de Fomento de alejar el barco de la costa gallega, ignorando el plan de contingencias por contaminación accidental. Miguel Arias Cañete era entonces ministro y ahora de Agricultura y Pesca, y su papel fundamental fue minusvalorar la dimensión de la catástrofe. Jaume Matas, este personaje que ahora está condenado a penas de cárcel por corrupción y otras lindezas, exministro de Medio Ambiente, fue responsable de la ineficacia en la limpieza de las playas y de que no se realizara ningún plan integral para paliar los daños causados por la marea negra. Y Arsenio Fernández de Mesa, exdelegado del gobierno, quien mantuvo una política de desinformación y de intoxicación hacia la gente de la plataforma Nunca Más desde el principio, y participó directamente en la decisión de alejar el buque de las costas gallegas sin que expertos cualificados examinaran el barco. Hubo más responsables, por supuesto, pero al final lo que se han buscado ha sido cabezas de turco, hombres de paja, y bueno, pues lo mucho nos tememos que todo este tema termine en nada. Tienes 15 segundos para imaginar. Si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele. Bueno, y para el 14 de noviembre hay convocada una huelga. Ya sabéis que la han convocado los sindicatos mayoritarios, UGT y Comisiones, que desde aquí nosotros pues no nos fiamos para nada de esta gente, pero sí que animamos a pues a todos y a todas a plantearse el hacer huelga, y hacer huelga el 14 de noviembre y demostrarle de una vez por todas a este gobierno y a los que vengan de ahora en adelante que ya estamos bastante hartos y hartas de la situación que nos están haciendo vivir, de los recortes en temas sociales, de los recortes en libertades civiles, y de que tanto el Estado español como la Unión Europea vamos directamente hacia un autoritarismo sin control. En principio, la huelga se va a seguir en Portugal, España, Grecia y Chipre, y Italia y Francia están evaluando sumarse. Veremos a ver en los días venideros cómo se plantea esta huelga y finalmente pues qué pasa el día 14 de noviembre. Por la mitad, algunos editados y otros no, donde se destacan, oh, qué será, qué será, quizá, quizá, y en una de esas, en una de esas. Y siguiendo con recortes, tenemos un comunicado de la Asociación de Madres y Padres del Colegio Público Gascón y Marín, de aquí de Zaragoza, que se posiciona contra los recortes y que hoy mismo ha habido una huelga de padres. Los padres no han llevado a los niños al cole y quieren exponer a la sociedad aragonesa su indignación con la política del gobierno de Aragón hacia la educación pública y más concretamente con las condiciones en las que ha comenzado el curso 2012-2013 en el Gascón y Marín, al igual que en otros colegios de esta comunidad, que se ha sometido a duros recortes dentro de un actuar de desprestigio hacia la educación pública y su papel como instrumento de superación de las desigualdades sociales y económicas. Creen que es su deber exponer cuál es el alcance de estos recortes para que la sociedad aragonesa sea conocedora de los mismos y además, dado que las autoridades educativas en sus declaraciones públicas tratan de aparentar una situación de normalidad que es completamente irreal y pasan pues a comentar las medidas adoptadas a este inicio de curso en el cole Gascón y Marín, que es un cole público en el que estudian actualmente 236 niñas y niños, divididos en tres clases de educación infantil y siete de primaria. Es un centro pequeño ubicado en plena Plaza de los Sitios, lo que provoca que los alumnos y alumnas sean de una proveniencia social heterogénea, algo que siempre se ha considerado en el colegio como un elemento enriquecedor y no como una dificultad. De hecho, el lema del colegio es "Aquí cabemos todos". En los últimos años, la comunidad educativa del centro venía reclamando el añadido de un auxiliar de educación infantil para reforzar la tarea de los profesores que impartían este ciclo ayudando a los peques. El colegio tenía únicamente un profesor de apoyo cuyas tareas, además de la de auxiliar a las profesoras de educación, era la de realizar todas las sustituciones de los profesores que faltasen por el motivo que fuera, salud, etc. Lejos de solucionar este problema, la administración ha reducido a un 50% la jornada de trabajo de este profesor, con lo que el cuidado de los peques de entre 3 y 5 años se ha visto notablemente afectado. Sobre este tema se han dirigido dos escritos a la directora provincial de Zaragoza sin que haya respondido. Estará muy ocupada. Se ha privado a los profesores por razones de edad tenían su horario docente reducido, de tal forma que se han resentido aquellas tareas que, como la biblioteca, el aula de informática o el mantenimiento de la página web del cole, realizaban estos docentes durante la jornada reducida. Varios programas que se desarrollaron con gran éxito durante el curso pasado, como leer juntos ajedrez a la escuela o la promoción de la actividad física y el deporte o la biblioteca, han quedado sin dotación o con una dotación escasísima para este curso. También ha habido una notable reducción en los presupuestos de gastos de funcionamiento del centro, de tal forma que se ha solicitado a los padres y madres jabón y papel de cocina. Situación esta que parece absolutamente impropia, ya no de un Estado social y de derecho, sino de una sociedad mínimamente desarrollada. Este año la DGA no ha dotado económicamente a la Asociación de Madres y Padres para el desarrollo del programa de refuerzo de español para los alumnos y alumnas inmigrantes, por lo que tendrá que ser la misma AMPA la que, con cargo a sus cuotas y al trabajo voluntario de sus asociados, supla esta omisión. En este cole existe un notable número de estudiantes inmigrantes con una necesidad de refuerzo del castellano, dado que este no es su idioma natal, siendo indispensable el mismo en aras de la consecución de una real igualdad de oportunidades en el derecho a la educación. Claro resulta que las medidas descritas adoptadas por los responsables educativos de la comunidad autónoma perjudican notablemente el desarrollo de una educación pública de calidad a los responsables políticos actuales, que los responsables políticos actuales no valoran como una prioridad, a pesar de que la sociedad en su conjunto sí lo hace y de que están sometiendo al mandato constitucional de actuar de forma activa para remover las desigualdades sociales preexistentes y no perpetuar las mismas, haciendo gravitar sobre los sectores más desfavorecidos recortes como los adoptados en educación o sanidad. Firmado por la AMPA del Colegio Público Gascón y Marín de Zaragoza. Y es que hoy nos estamos dedicando mucho a lo más cercano, por decirlo de alguna manera, y es que no deja de ser sorprendente, pues eso, que estamos viendo pues lo que va sucediendo a grandes niveles, todos los grandes recortes, etcétera, pero estos grandes recortes tienen una cara, y una cara que nos toca aquí muy, muy, muy cerca, en concreto en pleno centro de la ciudad. Y ahora también un comunicado de la AMPA del Colegio Público de Tenerías, que muestra su apoyo a la huelga de estudiantes y familias. Mediante esta nota deseamos hacer explícito el apoyo de la Asociación de Madres y Padres del Colegio Público de Tenerías a la huelga de padres y madres y alumnos convocada por estos últimos y la CEAPA. Declaran su total desacuerdo con los recortes a los que se viene sometiendo a la escuela pública y los que se anuncian o sospechan. Y con motivo de esta huelga muestran su apoyo a las reivindicaciones de la comunidad escolar, todas ellas en defensa de la calidad y la capacidad de integración de las escuelas. En el caso del centro de Tenerías, los recortes también han sido muy importantes y han alcanzado de momento en forma de pérdida de profesorado en infantil, es decir, menos desdobles de apoyos, y como el resto en la disminución de ayudas para el comedor y libros escolares. En este cole, con unas necesidades especiales también asociadas al entorno social en que se ubica, se trata de pérdidas muy sensibles. Incluso peligra seriamente la continuidad del programa bilingüe tal y como lo conocen y aprecian, lo que probablemente está en el origen de la reciente emigración, entre comillas, de los profesores ingleses nativos, es decir, que los han despedido. A este respecto, lamentan la falta de información por parte de la Consejería de Educación y su rechazo a contar con los padres en el diseño del bilingüismo aragonés. También hacen constar su apoyo a la mani que había convocada para este jueves a las 6 de la tarde en el Pignatelli. Firmado la AMPA del Colegio Público Tenerías. En una ciudad muy humilde llora un niño. Consuela con cariño, mirando al cielo llora y reza por su voz. Y ya para finalizar y rápidamente, vamos a comentar la represión que están sufriendo también en los ciudadanos y ciudadanas portuguesas que han dejado 11 heridos en el país vecino. A lo largo de la tarde de ayer fue aumentando el número de manifestantes que derribaron las vallas de protección y la policía aprovechó la madrugada para reprimir esta manifestación convocada para protestar contra el gobierno y sus medidas antipopulares. Acabó con una represión que provocó heridas en 11 personas. Incluso una de las personas tuvo que ser llevada al hospital. Los manifestantes lanzaron consignas dirigidas sobre todo contra el Ejecutivo Conservador portugués, que presentó oficialmente y entregó al Parlamento su propuesta de presupuestos para el 2013 el día 16. Este proyecto recoge grandes cortes del gasto público, igual que aquí, y de las prestaciones sociales, la subida del IVA, igual que aquí, en fin, más o menos pues las mismas historias que aquí. Y de madrugada la policía lanzó una carga contra los manifestantes que rodeaban la residencia oficial del primer ministro, que está anexa al Parlamento, y respondieron los manifestantes con el lanzamiento de diferentes objetos sobre los agentes. En fin, que las cosas están que arden en Grecia, en Portugal, y aquí pues igual tenemos que tomar ejemplo, ¿o qué? Y ya también para finalizar, vamos a volver a hablar de Fukushima, y es que la precaria situación de la planta nuclear japonesa continúa empeorando. En una entrevista reciente, Mitsui Murata, ex embajador japonés en Suiza y Senegal, explicó que el suelo sobre el que se asienta la unidad 4 de la central se está hundiendo y que la estructura podría estar al borde del colapso. En este bloque hay más de 1.500 barras de combustible nuclear y también 37 millones de curios de radiación mortal que, de ser liberada, podría dejar una gran parte del mundo completamente inhabitable. Cualquier terremoto, aunque sea de baja intensidad, puede producir este colapso y muchos científicos se temen que no solo Japón quedaría en ruinas, sino que el mundo entero se enfrentaría a graves daños. Pues esto es lo que está pasando en Fukushima, de lo que tampoco se informa en absoluto. Una sombra compañera que siempre iba. Intenso, intenso ha sido este acratador. Muchas gracias, Adrián. Muchas gracias a Samuel, el compañero que nos ha ayudado técnicamente a que pudiera sonar Adrián por la radio. Y bueno, pues muy impresionante. Y os recordamos que este fin de semana tenemos el segundo aniversario del Centro Social Ocupado Quique Mur en el barrio de Torrero, la antigua cárcel de Torrero. Y bueno, pues habrá taller de radios libres desde las 5 de la tarde del viernes 19, diversas charlas, música, conciertos gratis, vamos, que todo el fin de semana no os podéis perder. Plaza de la Memoria, barrio de Torrero. Y el acratador se despide con un pletórico, salud y anarquía.